Si no logramos sacarle una sonrisa en 2 horas, nosotros le vamos a devolver el tiempo perdido. Fuera de servicio. Una promesa permanente.